Ahora que a solas estoy contigo y que más nadie puede ver mi vida, quiero pedir, Jesús, que tú decidas lo que mis años no te permití. Quiero decirte que me siento solo y que he caído en esta rebeldía donde la vida ya me importa poco y es poco lo que a mí me da alegría. Dime tú, ¿qué hago yo? Los escombros de mi vida, solo tú puedes cambiar lo que ya nadie cambiaría. Dime, Jesús, ¿qué hago yo con esta vida? Si es que puedo llamarle vida lo que estoy viviendo, si siento que me muero día a día. Jesús, ¿a dónde dirijo mis pasos? Si solo me espera el rechazo y hasta mi familia dieron por perdido mi caso. Si mi padre no me escucha y mi madre no me entiende, mis hermanos no me creen y mis amigos se esconden, y aunque en las calles sonrío por mostrarme diferente, la verdad, sinceramente, es que soy un desastre. Quiero llorar sin detener mi llanto, quiero llorar todas mis amarguras, porque detrás de mi apariencia dura se esconde un hombre que ha sufrido tanto. Quiero llorar porque he dañado a muchos y perdonar porque me han hecho daño. Jesús, ven, limpia lo que en mí está sucio, que más basura dentro ya no aguanto. Dime tú, ¿qué hago yo? Los escombros de mi vida, solo tú puedes cambiar lo que ya nadie cambiaría. Dime, Jesús, ¿qué hago yo con esta vida? Si es que puedo llamarle vida lo que estoy viviendo, si siento que me muero día a día. Jesús, ¿a dónde dirijo mis pasos? Si solo me espera el rechazo y hasta mi familia dieron por perdido mi caso. Si mi padre no me escucha y mi madre no me entiende, mis hermanos no me creen y mis amigos se esconden, y aunque en las calles sonrío por mostrarme diferente, la verdad, sinceramente, yo sigo siendo un desastre. No quiero ser un desastre.